Word Builder 2. La cita. Appointment. La reunión. Meeting. La sala de conferencias. Conference room. El contrato. Contract. El empleado, la empleada. Employee. El sindicato. Union. El seguro. Insurance. La entrevista. Interview. La cualificación. Qualification. La hoja de vida. El historial de trabajo. El currículum vitae. Resume. Las referencias. References. El jubilado, la jubilada. Retired person.